de mí de tu oscuridad. Tu luz, cada espacio de mi corazón es vacío. Sin tu amor, que de momento mi vida es nada. Sin ti, sin amar, tú y yo soy nada. Mi vida es vacía. Sin tu amor, yo soy nada. Sincero, yo no lo conocía.